Ocupen sus asientos, abróchense sus cinturones, que ya comienza La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa La Vuelta al Mundo con su servidor Ociel Rodríguez. Y pues bueno, un programa muy especial porque inicia la nueva temporada de La Vuelta al Mundo. Acabamos de escuchar la entrada con Slings and Arrows de Fat Freddy's Drop, banda de Nueva Zelanda, que es ahora la canción de entrada de la nueva temporada de La Vuelta al Mundo, la cual sufrió cambios que esperamos sean de su agrado. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan y a los que han estado sintonizando La Vuelta al Mundo, que me he encontrado por la calle y que pues me dicen que escuchan el programa. Eso está bien chido, hace que valga la pena el trabajo que pues tratamos de hacer cada martes mejor. Y pues para mejorar el programa también estamos con ya una presencia nueva, porque pues nada más escuchar la voz de un servidor resultaba de repente un poco tedioso. Entonces pues bueno, con buenas noticias quiero presentarles a mi querida compañera Gladys Cortázar. No es Cortázar, es Cortázar. Y pues Gladys, bienvenida, y con las buenas noticias de la nueva temporada de La Vuelta al Mundo. Gracias Ociel, y la verdad sí me da mucho gusto unirme a este equipo aquí contigo, con el maestro Antulio y los controles. Está llorando de la emoción, para quienes no lo pueden ver, ya salieron lágrimas de Gladys. Sí, la verdad, tengo mariachi, comida y toda la fiesta aquí en la cabina. Y pues sí, tenemos sorpresas para el programa que se vienen más adelante en esta nueva temporada. Habrá por ahí proyectitos y todo. Y bueno, espero que mi voz sea de su agrado, porque pues no pueden ver, ¿verdad? No, hombre, claro que sí va a ser de nuestro agrado. Gladys, y coméntanos hasta dónde nos van a escuchar en esta nueva temporada de La Vuelta al Mundo. La Vuelta al Mundo, la ciudad La Vuelta al Mundo, y nos vamos hasta UN Radio 98.5 FM en Bogotá, Colombia. Así es, pues estamos muy contentos también con el maestro Antulio, que como cada martes en cabina está con nosotros también y los saluda a todos ustedes. Pues muy contentos porque el programa fue seleccionado para transmitirse a través de la señal de el 98.5 de FM en Bogotá, así como en Jalapa estamos en el 90.5 de FM Radio V. Y nuestras redes sociales, Gladys. Nos puedes encontrar en Facebook como La Vuelta al Mundo y en Radio V también. Facebook Radio V. Bueno, pues vamos a empezar el viaje musical de La Vuelta al Mundo. Como siempre, la música es lo primordial para nosotros. Y pues traigo algo de Australia. Vamos a este programa de La Vuelta al Mundo, traigo como un poco de la escena australiana. Y pues el primer grupo es de Avalanches, que son de Melbourne, Australia. Y pues su canción y el disco, la canción que da el nombre al disco, de Since I Left You, disco que sale a la luz en el año 2000. Pues bueno, como peculiaridad, Gladys y todos los que nos escuchan, se utilizaron aproximadamente 3600 samplers para la realización de este disco, de discos de acetato, ¿no? Entonces pues bueno, de Avalanches, este artista australiano, se echaron totalmente una talacha en la postproducción para este disco. Y pues bueno, nos vamos con The Avalanches y esto es Since I Left You. We'll be right back. Estás escuchando La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Bueno, regresamos a La Vuelta al Mundo y esto fue Since I Left You de The Avalanche desde Melbourne, Australia. Así es, y la voz también que acaban de escuchar es de mi nueva compañera Gladys Cortázar, y que bueno, está integrada ya ahora aquí al elenco de La Vuelta al Mundo junto con el maestro Antulio. Y pues no olviden que estamos en el 90.5 de FM Radio V y nuestras redes sociales, Gladys. Otra vez, nos puedes encontrar en Facebook como La Vuelta al Mundo y por Facebook de Radio V. Porfa, denle like a nuestra página y también pues busquen a los artistas que aquí presentamos, porque pues el disco anterior de The Avalanches que acabamos de presentar, la canción tiene un video muy padre. Estuvimos viendo antes de iniciar el programa, lo estuvimos viendo aquí con el equipo de La Vuelta al Mundo, y pues bueno, ya utilizando un poco de recursos cinematográficos para lograr el producto, ¿no? Entonces pues bueno, esto fue The Avalanches y vamos a continuar nuestro viaje musical sin dejarlos de invitar a la barra nocturna de Radio V, que también están nuestros amigos de OVA Radio con el buen Leo de allá de Duty. Quienes no han ido, ahí cáiganle al buen Leo. Acaba de ser el tercer aniversario de Duty Dance Hall este fin de semana, y bueno, estuvo entre otros el DJ Platas. También, bueno, nos estuvieron visitando por ahí Angie, nuestros amigos de Chicago, la querida Angie, que nos dio un super rol cuando estuvimos el año pasado en el Ruido Fest en Pilsen, Chicago. Y pues bueno, a Angie le mando de verdad Angélica Robles, le mando de verdad un abrazo enorme. Y pues bueno, también mi querida Gladys ahora nos trae el siguiente viaje. ¿Y hasta dónde nos vamos a ir, Gladys? Nos vamos de Australia a América, regresamos para acá. Ajá. Y esto es Toro Moy del disco Bububu, que salió en el año 2017. Y vamos a escuchar Mirage. Y este es un proyecto californiano que toca R&B, soul y música electrónica. Bueno, pues vamos a escucharlos. Notice that I'm high as a kite. I didn't see you there. La vuelta al mundo, un viaje musical sin boleto. Oro y Moy, esto fue Mirage y presentado por nuestra querida amiga Gladys. Y bueno, este cantante, su disco acaba de salir hace 2 meses, en junio de este año 2017, y le ha ido muy bien en los rankings, la verdad. Y bueno, lo pueden buscar en sus redes sociales, así, Toro y Moy, Moy con I latina. Con I latina, bien, pues de eso se trata, que busquen los artistas que pues aquí presentamos en La Vuelta al Mundo. Y pues también un saludo para los que no oyeron desde el primer bloque hasta la ciudad de Bogotá, en Colombia, que pues afortunadamente este programa ahora se va a empezar a escuchar allá. En Colombia va a suceder este programa los miércoles a la 1 de la tarde, si no mal tengo los datos. Y pues bueno, estamos muy contentos y que también nuestros amigos de Bogotá busquen a los artistas que aquí presentamos. Y pues vamos a continuar con artistas, regresar a Australia, por supuesto, como les dije, voy a presentar un poco de la nueva escena, al igual que Toro y Moy. También, bueno, traemos a este artista que se llama Chet Faker, que en realidad su nombre es Nicholas James Murphy. Y pues bueno, ya conocemos al trompetista de culto Chet Baker. Entonces, pues bueno, Chet Faker es el sobrenombre que toma este productor y DJ, que bueno, entre otras cosas, la canción que vamos a presentar también tiene un video increíble, también lo vimos aquí Gladys con los muchachos, y pues tiene una coreografía en patines increíble, ¿no Gladys? Ya nos vimos, el próximo teaser de La Vuelta al Mundo va a ser todos en patines. En patines, sí. Estamos practicando ya. Así es, y lo estamos pensando muy, muy seriamente. Y pues bueno, Chet Faker gana precisamente el MTV Video Music Award a la categoría de mejor coreografía. Y pues vamos a escuchar, ¿qué te parece, ¿vale? Chet Faker, vamos a escuchar la canción Gold. You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling love. Be in our garden, soul to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. It's all that remains before it's begun. The hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes. What it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love. Made it gold. I'll never love her. Another one. Another you. It's gotta be. Escuchando La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Bueno, y acabamos de escuchar Gold de Chet Faker del disco Built on Glass. Y bueno, esto fue desde Australia del año 2014. Y recuerden que, bueno, les decimos que nos pueden contactar también por el correo holaradio@v.mx. Así es, Gladys, muchísimas gracias y nuevamente bienvenida a este programa, a este espacio. Ella es Gladys Cortázar, mi nueva compañera aquí en La Vuelta al Mundo. Y pues bueno, efectivamente fue el señor Chet Faker, que bueno, como les decía yo, tienen que buscar el video de esta canción que se llama Gold. Y bueno, pues premiada por los MTV Video Music Awards por Mejor Coreografía. Y pues Gladys, tú ahora nos vas, vamos a seguir el viaje. Ahora Gladys nos trae otra recomendación. Y amiga, ¿hacia dónde nos vamos ahora? Nos vamos hasta Reino Unido, a Inglaterra, y vamos a escuchar a Riley Ritchie con The Greatest del álbum You Are a Man Now. Y este álbum fue el del 2016. Y bueno, para quienes por ahí quieran escucharlo, lo pueden escuchar como Riley Ritchie o buscarlo como Jacob Anderson, porque ese también es un actor. Así es, hay que refrescarnos, efectivamente, porque antes de esto estaba Gladys proponiendo la canción y bueno, ella ya trae un dominio del tema y pues qué bueno porque pues también le da un poco de refresco a lo que estábamos haciendo aquí y pues dónde lo podemos ver, dónde sale este actor, Gladys. Bueno, este actor es de Game of Thrones y para aquellos que somos fans lo conocemos como Gusano Gris. Y bueno, vamos a escuchar a Riley Ritchie, que es su nombre musical. Bien, vamos. Danger warning, good morning. Is it dark outside or light? Last night was sordid, but we conquered the boredom. We wanna be cool and light, but you won't see. we came with fire, and we don't waste time. We'll live or die, but we choose life. We'll be dust forever. We don't know any better. We're lazy, whatever. At least we stick together. We're the greatest. I mean it. We'll never be defeated. You can take us or leave us. We don't care if you believe us. Leave us. One drink, two drink. We're young, we're stupid. Who the f*** knows what they do? Life is boring, we can barely afford it. We've been blindly assuming that this won't be our downfall. When we work for the council, stuck with a house full of kids that we now adore. But we made on a whim, though we fade and we dim. We're amazing and slim, the queens and the kings. We'll be dust forever. We don't know any better. We're lazy, whatever. At least we stick together. We're the greatest. I mean it. We'll never be defeated. You can take us or leave us. We don't care if you believe us. Leave us. When we're 83, we're gonna live forever. Whoa. Even if I fall in love and have kids, will you wait for me? We'll go hell for leather. Whoa. Taking a tally of every day we lost. Taking a vacay, taking a sick day and we're off. When we're old men we'll be lost. Doing the rounds of paying the cost. We're way past the sunshine and ice cream. I pray it's not a pipe dream. As dumb as it might seem. When we're grown up will you still like me? We'll be dust forever. We don't know any better. We're lazy, whatever. At least we stick together. We're the greatest. I mean it. We'll never be defeated. You can take us or leave us. We don't care if you believe us. Leave us. Estás escuchando La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Pues este fue Jacob Anderson, mejor conocido como Riley Ritchie. Y bueno, este cantante que también es actor y sabemos que, como bien nos dice Gladys, sale en la serie de Game of Thrones. Que como veo, la neta, creo que Gladys es un poquito clavada de la serie. Y anda como todos esos enfermos de Game of Thrones buscando el link para poder ver el sí, amiga. Pues es que de seguro, yo no creas, yo también estoy enfermo, pero de Vikings. La verdad, se me hace un poquito... también es buena. Yo soy un poquito más como series de macho alfa, más así intensas, vikingos, el buen Ragnar y toda la banda despedazando, pero bueno. Bueno, y para un dato de este cantante, su último lanzamiento fue Mind the Gap, que salió creo que a inicios de este año, 2017, que fueron las canciones que escribió durante el proceso de You Are a Man Now Boy, que no pudieron entrar en este álbum. Perfecto. Mind the Gap, pueden buscarlo como Riley Ritchie, también en Spotify, ahí lo pueden encontrar, y en sus redes sociales. Así es, Gladys, que sigan a los artistas que aquí presentamos, y pues vamos a continuar nuestro viaje musical aquí en La Vuelta al Mundo, y pues regresando a Australia nuevamente, hasta Sydney. Flume es un artista, un productor australiano también, que en el año 2012 saca una colaboración con Chet Faker, que también acabamos de escuchar en un par de bloques anteriores, ambos artistas australianos, y pues bueno, logran también, me fui ahora sí con duro con las coreografías, también el video de esta canción, Drop of the Game, En colaboración con Chet Faker. Bueno, es una coreografía increíble. Sale un compita afroamericano bailando. Es toda el video es toda la coreografía. Y pues bueno, es increíble cómo se logra siempre conjuntar todas, hacer integral todas estas disciplinas. La música, la danza, es una manera increíble de cómo lo unieron en esta canción y en este disco. Y pues bueno, nos vamos a escuchar a Flumi, Gladys, si nos permites. Y no, bueno, no. Esto es Drop the Game. La vuelta al mundo, un viaje musical sin boleto. Bueno, y acabamos de escuchar Drop the Game de Flume, de este artista australiano, de 2012 esta canción, y bueno. Sí, en colaboración con Chet Faker, que también ya lo tuvimos en un par de bloques anteriores. Y bueno, pues hacen esta super rola que, bueno, la coronan con esa coreografía que hacen en ese video. Y pues bueno, un excelente trabajo. Y desgraciadamente, pues todo tiene un fin. No. A mí me encantaría quedarme aquí con todos ustedes y con Gladys pero pues bueno, esto tiene que terminar sin antes agradecerles a todas las personas que cada martes nos sintonizan en La Vuelta al Mundo. Yo soy Osiel Rodríguez, mi compañera Gladys Cortázar, les damos las gracias y nos vamos a ir con música, Gladys. Bueno, nos despedimos con Cali Uchis, esta artista de Colombia. Y este artista fue criada en Virginia y vamos a escuchar esta canción que es Know What I Want del álbum Por Vida del año 2015. Bien, pues saludos también a toda la gente de Bogotá y bueno, esta artista, aunque criada en Estados Unidos, pues es colombiana y pues es Cali Uchis. Nos vemos el próximo martes. I'm praying that's the way that it goes. Cause right when I'm about to turn the doorknob, it seems it's all locked up and the key decomposed. Remind me this the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act all nonchalant. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. Boy, I know what I want. Should've left your ass in the friend zone. One door opens when another door closes. I'm praying that's the way that it goes. Cause right when I'm about to turn the doorknob, it seems it's all locked up and the key decomposed. Remind me this the life that I chose. Go full speed, I can't read the signs that say stop. I brush it off and try to act on it so long. Yeah, I notice everything, I just act like I don't. Boy, I know what I want. La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. I know you're weary and I've worn you out, but you can rest your mind here and take your trainers off and I apologize. I should have approached this differently. We said we'd be honest with each other, so I guess you make me feel like the unrequited lover. I don't want to follow you around until you find the truth, but I'd rather not kiss every stranger until I find you. Can't you just appear in my hands and I'll carry you instead? There's planets in my palms if you get bored of my skin. I mean, you change with the moon. Habitual rituals. Your smile in that light is my only residual. The first time we met, did you go home and think of me too? Our silence settles strangely now and self-consciousness is heavy, I know. People overthink things, women wreak havoc, men implode. But don't trouble yourself with my opinions. Just remember me in the morning and carry me home. Carry me I'm still here waiting. Darling, I'm sorry I tried. I gotta hold it up for him. Usted ha llegado a su destino. Esto fue La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. La Vuelta al Mundo es una producción de Radio UV a cargo de Osiel Rodríguez y Antulio García, para Radio UV 90.5 de FM y para Un Radio 98.5 de FM, la radio de la Universidad Nacional de Colombia. La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto.